グランナイツの諸君、合心せよ。 この歌舞伎も違うだろう。 だから君の勇者の証、神父様も し聞いてくれるし、いやもう全然違うから。神父、自分はダメだダメだ、全然ダメだって卑下するもの も大丈夫って。 この顔は素晴らしいって 賛美してくれるし、神だって見えそうなんだ。いや違うだろう。奴らに浮かす血を燃えてないで、止まりません。 Y sean todos bienvenidos a esto que es la sección del friendzoneado del año. Bienvenidos a los solos y solas de... Más solos y solas que nunca. Yo ya preparé algo, pero ustedes no se van a enterar. Sí, sí. Ustedes no se van a enterar, son cosas del mundo real. ¡Saludos, Huevo! Sí, sí, tenemos a Huevo. Que quiere meterse al margen de los solos. De los forever alone. Tengo que hablar con Huevo todavía. ¿Te diste cuenta que el primero del primero del 2001 era el día del forever alone? El día del forever alone. A ver, ¿quién tenemos también para saludar? Tenemos a Saku, que no ha visto una mujer en años. Tenemos a Gavit, que de pedo sabe lo que son las mujeres. Tenemos a Yuki Soto. Que es mujer, pero como... pero como que ha dejado mucho de atrás de ella. Esta es la castigadora del team. Y tenemos a Kes. Saludos a Kes, que no sabemos nada. Saludos a Kes. Bueno. Que si no se cambia el nombre no va a conseguir ni una mujer tampoco. Bueno. ¿Dónde estábamos? Póndeme que es el cumpleaños de Ryohei. Un saludo para Ryohei, que está cumpliendo años. Saludos a Ryohei. Que el fucking tiene la Play 4 y no comparte nada. Que te la mande. Que me mande la Play 4. Cuando se te pese lo volvemos. Te le llamo de nuevo. Se la uso una semana y se la devuelvo. Es como la novia. Se la alquilamos. Se la alquilamos. Gasto de envío por él, obvio. Sí, claro, porque si no... Obvio, si no conviene. Es de él, la tiene que cuidar él. Bueno. A ver, esta semana tenemos San Valentín. Sí. Fecha de mierda. Así que saludos a la gente. Vos porque no crees en el amor. me da risa lo que dice Gaby. ¿Cuántas minas levantan jugando rol? Y jugando rol toda la que vos quieras, pues. Te tira el GM, te tira mujer, entonces como que es re fácil. Vos tirás 7 y levantás. Te dicen, tu tirada para levante es 12. Bueno, vos tirás 13 y ya está, levantás. Ahí me hablaban, estaba ocupado viendo mi celular. Estaba planificando. Estaba revisando la agenda, sí. Y se puede. Ojo, que realmente la... No sé si era el rol lo que nos daba, sino más el podcast. Pero era diferente porque era radio. No, lo siento, gente. Ustedes no saben. No, Yuki, Gravitation no. Ustedes no saben qué es esto porque nunca estuvieron en radio. Pero posta, creo que fue el momento con... Era como el Motequi. El Motequi que podríamos haber tenido en esa época. Y teníamos, claro. Teníamos para elegir. Sí, sí. Lástima que después llegué. Y después se cayó, después... La economía nos hizo daño a todos. Sí. Bueno. Ojo que el programa 100 ya... No siempre, digamos, que dentro de todo el nivel iba bien. Hasta el programa 100 que había subido terriblemente. Sí. En el programa 100 éramos como 700. Y bueno. Dos locales. Ahora quedan dos locales y mil extranjeros. Pero bueno. Bueno, mil extranjeros. Viviremos de afuera. ¿Qué le vamos a hacer? Si la mentira se esparce afuera, esparciremos la mentira afuera. ¿Qué? ¿Qué cosa de Gravitation le tiene que regalar? ¿Que el manga? ¿La colección de anime? ¿O qué? ¿Un doujin de Gravitation? Voy a decir que por suerte no es mucho, ninguna de las dos cosas. Y ha quedado ahí. No traten de revivir Gravitation, ya fue. No hagan Kickstarter, ni nada, ya está, ya murió el tema. Va a quedar como el Kickstarter este que hicieron para traer de vuelta a Echo de Dolphin y votaron dos personas nada más interesadas. Creo que Junjo creo que es más representativo en cuanto a Yaoi que Gravitation. ¿Por qué estamos hablando de Yaoi, boludo? Recién arrancó el juego, ¿qué tiene que hablar de esto? Que de eso hablan los Forever Alone. Hablan de muchas cosas. Sí, en México se publica manga como en Argentina publica Ibrea, ¿no? No, pero tienen varias. Sí, ya sé que tienen beat. Editorial Televisa. Así con sus grandes traducciones. Va, entre, digamos, la escala de... Hablando ya, digamos, de temas, cosas de romance entre... A ver. Las ediciones traducidas de Carecano. Bueno, Carecano. Ahí tiene más de romance que lo que crees. Bueno, Digamos que eran, para mí la mejor traducción la tenía, creo que era Norma que lo hacía. No. ¿Norma Editorial? Sí, Carecano, Ibrea. En España no me acuerdo quién lo hacía. No, Ibrea no lo hacía Carecano. Sí, acá en Argentina, Ibrea edita Carecano. ¿Cómo era que lo había introducido Carecano? Tus mamos y mis mamos. Ah, tus mamos y mis mamos. Pero digo, entre las editoriales que agarraron y tradujeron eso al español, sí. Español, digamos, también gallego, creo que primero venía el de España, que no me acuerdo, ya digo, cuál de todas las editoriales lo hacía. Y después venía Mundo Beat, que no me acuerdo en cuál tomo lo dejó. Y por último, tomos horribles pegados con Boligoma. Y por último, ¿cómo se llama? Ibrea de Arcada Argentina. Pero sí. Realmente el grado de villerismo que tiene esa traducción. Mis mambos y tus mambos. Mis mambos y tus mambos, hijo de puta. Bueno, ¿cuál era la otra que también estaban traduciendo que...? Manden corazones, gente. Este era cualquiera. Este día necesitamos más corazones que nadie. Sí, pónganse las pilas. Bueno. Ya que no pueden regalarnos chocolate, regalen corazones. Y ya que no estaba el Jack, paso a decirle que va a pasar. Igualmente pasé el tema de Gino Sagi. Sí, pues lo quería pasar nada más. De la primera temporada. pero a todo esto, el ending y el opening de la segunda temporada, que la semana pasada estaba pidiendo Jack. El opening sí salió. El ending hay que esperar hasta la semana que viene. Bien. Así que posiblemente la semana que viene todavía tengamos. Estamos más saltando de los estrenos y los endings. Además, sí, más que nada, porque hoy tratás de hacer informes de anime que ya tienen la single del full de la semana de apertura y cierre. Pero a veces no se puede y es lo que hay. Entonces lo que escucharon al principio era el opening de Jin no Saki temporada 1, Isiu. Que me sigue gustando más el ending, pero es un temazo del opening igual. Digo que estuvo regalando chocolates a cambio de hueso, Pyro. Hueso con doble D. Es que es el hueso que... hueso con doble D. Bueno. Es el músculo que no tiene hueso, Este fue a la escuela... Kazaku fue a la escuela de escritura de Pyro. La Real Academia de Pyro. El chocolate no es nada. Si Gravitation es lo máximo para Yuki, ¿qué será lo mínimo? Bueno, y otras cosas. Además de Team of Thunder Roll, sí. Alone, sí, sí. Es más, jugamos tanto rol que a Cero le pegamos la enfermedad y se enfermó posta. Sí, así que hoy no lo vamos a tener. O sea, seguramente se va a poner a escuchar en algún momento, quizás. Sí, sí. No preguntamos nada. Después, a ver qué otra cosa tenemos. Acaba de terminar mi semana de castigo, así de doble turno, por lo cual estoy muy hecho mierda y no pude ir al cine esta semana. Y tampoco pudiste salir en el mutante. Tampoco pude salir en el mutante, porque si no me moría. Así que esta semana tenemos doble sección de anime. Bien, perfecto. Y en realidad podía haber hecho más cosas, pero como que llegué de pedo con todo. Y no. A ver qué otra cosa tenemos. No sé qué más. Información. Hay ofertas para el día de San Valentín. Sí, a nosotros no sirve de nada. ¿Oferta de qué? De Steam, de Go y de Humble Bundle. Sí. Elegí, ¿cuál querés de las tres? Posta, son todas simpáticas, son todas simpáticas y baratas. ¿Alguno puede jugar en cooperativo? ¿Ofertas? De los juegos de Steam, algunos están para jugar en cooperativo, pero de juego de Steam tenés de cooperativo, que está el primer Blast Blue, no, el segundo, el primero. Está el Camino Trigger. Sí, el Camino Trigger. Sí, el Camino Trigger. Después tenés el... en GOG están regalando el Dungeon Keeper, que lo están regalando por las próximas 40 horas, así que yo que ustedes me suscribo y lo bajo. Ese se puede jugar cooperativo. Bueno, está el paquete de ofertas que dieron de juego de San Valentín al 80% en GOG y en Steam, que entre los cuales está el de Long Live the Queen. Ese está bueno en el precio que lo pusieron, está muy bueno. Y un par más que hay uno de esos que no me gustaron, que no me acuerdo cómo se llama. Si quieren jugar el Go Home pueden comprarlo ahí directamente, le va a salir más barato. Humble Bundle, no me acuerdo exactamente qué estaban regalando, pero esta semana no me interesó mucho. Ah, y lo que están dando así, que están dando lo re barato, al pedo, pues yo lo tengo, el de los juegos de The Witcher. Sí. El Witcher 1 y el Witcher 2. Que el Witcher 1 creo que lo están dando a $1 y el Witcher 2 le están dando a $3. O sea, si no lo tienen, es un ofertón de la putísima madre. Lo que hizo te dice, lo mínimo es la chica de las Camilia y la rata de Ganax. Ganax. No entendí. No, o sea, me suena lo de la chica de las Camilias, pero... Sí, uy, cómo me suena lo de la chica de la... Posta, cómo me suena lo de la chica de las Camilias, no me puedo acordar qué es. Es un VTA civilización de ese juego. Sí, claro. Vamos a suponer que realmente entrega la plata. Sí. Las ofertas de juego tendría que haber sido de drogue, no de cosas. También tendría que haber sido de drogue. No, vi. No me fijé cosas, no me fijé que estaban dando en Getchu y en DMM.com. Capaz que ya me estaban regalando hoy, algo. Hoy sí, hoy seguramente Japón estalló esa cosa. Estallaron las ventas de juegos. Se dispararon un 2000%. Un chorrazo así de disparar. Una corrida de ofertas. No, las ventas más o menos. Además, vas a ver, no me acuerdo cómo salía el nuevo, la reedición de New Love Plus. Ah, sí. Pero esta semana, para ser justo en la vida, sí, tendrían que regalarte el Two Heart y el Shufli. O sea, para hacer justicia en la vida, vos tendrías que entrar a cualquiera de las dos páginas y tendrías que poner, ¿querés jugar a Two Heart? Descargalo acá. ¿Querés jugar a Shufli? Descargalo acá. Y listo. O sea, esa tendría que ser la regla de la vida. Y a ver qué otra cosa. Ah, y en Play. En Play estaban dando. Para Vita el Smart Ass. Nada que ver. Y había un par de. No me acuerdo qué carajo era lo que estaban dando en Play 3, pero también, nada que ver. O sea, es. Pyro, no, ¿desde cuándo te convertiste en Río? Bueno, solo te falta promocionar Humble Bundle. No, ya lo acabo de hacer. O sea, sí, es que el fucking Río me pegó el fucking virus del fucking Steam. Pero igual yo no lo trato como él. Para mí, Steam no es mi patria. Bueno. Simplemente los robo cuando puedo. Nos vamos con un tema. Nos vamos con un tema, otro tema. Dale, dale, vamos con un tema que no tenga nada que ver. Con el opening. El opening viejo, el opening de Skull Rumble. ¡El opening de Skull Rumble! ¡Sí! ¡El opening de Skull Rumble! Para recordarnos de que... El amor en un solo sentido siempre va a ser en un solo sentido. Termo. Dios mío, qué mal que acabó eso. Qué mal que terminas con Rumble, posta. Eri. No terminó malo. No terminó malo. Pero malo, pero quedó como. Quedó ¿qué? Como. Quedó como. Y todo por culpa del puto Karasuma. Ey, Karasuma era un capo. Puto. Era la palmera con más personalidad en la historia. Puto carazo. Bueno, entonces lo vamos a como escuchando Scramble, el opening de Skull Rumble. Oh,

counting on me to cheer them up and give them lots of energy. I hope that I can help them study for their test. I'll work hard to support them and always try my best. It's so much fun to help out in the dormitory and be a super Moe and generic Chloe. Oh no, oh no. Esta vez tiempo eso, Pyro. Tiempo bajo, muy mal. Ya fue. Tu puntuación en el karaoke es baja. Después lo pegamos. Uy, hablando de karaoke, ¿sabes lo que dieron? Va, lo que dieron, lo que se estrenó, lo que sacaron en Steam ahora esta semana. ¿Qué? Karaoke. Habilitaron una bolude. Es más importante que el del karaoke. Habilitaron una bolude donde vos le pones poner los tags a las cosas que vos. O sea, a los juegos. Cosa que es mejor, porque Steam categoriza cualquier boludez. Sí. O sea, como no tiene tag para juego de pelea, entonces todos los tags de juego de pelea son agregados por la gente. Sí. Ahora, se llenó al top. No había ahora ahí una banda. Y esta semana agarraron y metieron un juego de karaoke. Que se llama Sing, no me acuerdo cuánto. No estaba muy caro, pero es muy básico y... Tenía canción de Lady Gaga, todo boludez que a mí no me interesa, así que no lo voy a comprar ni a palo. Río capaz un se lo juego. Compra. Bueno, un karaoke. Un karaoke. Sí, un karaoke. Vamos a decirlo que un karaoke. Y la joda estaba viendo así todas las boludeces que tenían. Y entre los tags estaban. Que era música, indie. ¿Cómo era? Música, indie, aventura y violencia sexual. Como se podrán haber dado cuenta por la cortina, y por el ending de la sección, y por el banderazo que metió huevo. Alternativa de anime. Así que vamos a empezar con algo reconte especial, sí, sí. Supongo. Y posta que. Qué feo lo que decían antes, acordarse del tema de Skull Rumble en español, qué cosa horrible. Sí, puede ser. Bueno, a ver. ¿Qué tenemos esta semana? Como dije, tenemos doble sección de anime, pero vamos a empezar con uno porque si no lo terminamos. Esta semana, y para la extraña sección de personas que hay, la primera por lo menos. Tiene un estreno loco y delirante. De esas cosas que nos dejó la cartelera de enero. De esos estrenos sobre los que todos especulan en un primer momento y después nadie sale a hablar por miedo a cagarla. O sea, esta es la gran... Se viene Shingeki no Kyojin 2 y arranca ahí. Nada. Nadie dice si está bueno, nadie dice si está malo, pues dicen. Si decís que está malo y después está bueno, te linchan. Si decís que está bueno y después está malo, te linchan. Entonces nadie habla. Bueno, a ver. Pero. Linchamiento para todos. Bueno, así que por este lado no hacemos eso. No solo chupan huevos, sino dejamos mal. Total, ya hablamos durante tanto año de cosas buenas que ya no, realmente nos resbala. No la bancamos solo. La serie en cuestión de esta semana es Space Dandy, una aventura por el infinito y más allá, en compañía de varios personajes e historias que pueden tener sentido o no, directamente. Pero antes de seguir con el tema, les tiro la técnica y continuamos. Space Dandy sí. Nació como una serie de TV el pasado 5 de enero de este mismísimo año y todavía no sabemos cuánto va a durar. O sea, ante la especulación, lo que se calcula, así lo que se habla por abajo... Es que va a tener 22 capítulos. ¿De qué? ¿De 22 capítulos de qué? Sí, no sé. Por lo menos se habla de eso. Se habla de un margen de 22 capítulos. No me pregunté en base a qué, porque ya te dije, esto son puras especulaciones. Igual no creo que sea una serie de 12. No tiene pinta de ser serie de 12. Y a 26 no creo que llegue. Por eso estoy bastante de acuerdo con lo de los 22 capítulos. ¿Pero de qué se trata este misterio universal? Bueno, fácil. El título lo dice todo. Esto es un dandy en el espacio, simplemente. Faltaba la música de Cinzano. De Cinzano. Surcando los confines del universo en un futuro lejano, se encuentran los aventureros, los temerarios, sí. Los increíbles. Con el deseo de aventura, pero por sobre todo de una paga justa, obvio. Estas personas se arriesgan el físico. Bueno, sí, viajando por los lugares más inexplorados del universo para encontrar nuevas especies y registrarlas, obvio, en el referenciario galáctico, si quieren llamarlo de alguna manera. Cagarle un palo, el palo de carne es referenciarlo. Sí, es como la gran investigación de South Park esta, y ahora le clavaré el dedo en el culo. ¿Les pagan por eso? Sí, les pagan. ¿Les pagan bien o pagan más o menos? Aparentemente les pagan bien. Si puedes encontrar una de estas especies, ya la hiciste. O sea, vos armás el Pokédex del espacio. Básicamente eso, están armando el Pokédex del espacio. O sea, tenés la fama te espera, la fortuna. Si sos el segundo en llegar, te toca el siguiente. Estas aventuras que... puedo decir que esta es la aventura que ha escogido nuestro camarada Dandy, porque el tipo se llama Dandy. Un sujeto que ha decidido... Pariente de Dandy San, sí. De Moetán. Debe ser el... Dandy San debe ser el ancestro de Dandy. Sí, sí, probablemente. Una larga cadena de Dandy. Sí. vivir como quiere y solamente hacer lo que tiene ganas de hacer sin atarse a nada ni a nadie. Todo esto es muy Fonsi, pero la verdad de nuestro colega espacial es que sí tiene algunas cosas de su vida las cuales no va a dejar y no pretende hacerlo. La primera es su confiable nave, la Aloha Way. Un confiable crucero de largo alcance indispensable para sus locas aventuras. La nave que tiene todo, como para, la nave que tiene todo. Para un dandy del espacio. Sí, obvio. Recalco nave. Sí, sí. Tiene a su compañero Robot Cutie. Un modelo muy antiguo. Con capacidades muy limitadas. Con respecto a memoria y lógica. Y ya que es tan viejo, ha desarrollado su personalidad propia. O sea, no se deshará de él. Porque tendría que comprar otro y salía caro y le jode. No por otra cosa. ¿Sabes? Hasta ahora me hiciste acordar la película esta ochentera que nos mostró Cero en la quemada, donde tenía la nave indestructible. Ah, la nave. Algo por el parabrisas. Ah, sí, sí, sí. Y la robot. La Fembot. Los culos. No, era la Femputadora. ¿Qué prefieres? Y el tercero. Y el más importante es su amor y devoción hacia Boobies. Boobies es la cadena de bares más grande de toda la galaxia. El putero más grande de la galaxia. Con incontables sucursales a través de todo el universo. En este rinconcito, este antro del mal, trabajan las más esculturales mujeres de todas las especies. Para poder garantizar la satisfacción de todos los clientes. Y por supuesto que Dandy... ha puesto como su misión en la vida visitar cada uno de los locales y pasarla genial en todos. Es como Hooters, puede ser. Sí, pero como Hooters. Sí, como Hooters. Déjalo ahí. pero, ¿cómo van las aventuras de Dandy y su plan para volverse millonario? Francamente, no va muy bien. Después de buscar y buscar, no he encontrado una especie lo suficientemente rara como para cumplir su... o sea, sus fantasías de poder comprar un boobies para él solo. Y las cuentas se están acumulando. En un giro de los acontecimientos galácticos, Dandy cruzará caminos con Mew. Una extraña... un extraterrestre aficionado a la fotografía de ángulo peligroso. O sea, la fotografía de... el encuentro con este supuesto alien de especie desconocida... O sea, solo sumará más kilómetros de recorrido para Dandy. Y solo para, como se llama, para no perder tiempo dejándolo por ahí a la deriva, Mew terminó formando parte de lo que es el Aloha Way. En concepto de mascota, quizás, no sé. Una cosa de arrimado, mascota, algo. Este trío intentará descubrir los misterios del universo y sus especies, pero por supuesto que con millones de cazadores por ahí y el peligro, o sea, de las especies no será algo que alguien más que no sea Dandy puede llegar a resolver. O sea, tenés a millones de cazadores por ahí tirados. Tenés que llegar primero. No te van a dejar llegar primero. ¿Y cómo se guían para encontrar las especies? Van a Boobies y preguntan. Van a Boobies. Sí. Boobies es el centro de información. Sí, básicamente llegan a Boobies y dicen, che, ¿no viste alguna especie así como rara? Y se pueden hablar con los clientes. Y capaz que algunos te tiran algo. Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Pero con qué más tendrá que lidiar nuestro héroe para poder llegar a fin de mes? Ya tienen la mascota, tienen la... Tienen la mascota, tienen la nave y tienen robot. Mina. Sí. Les falta una mina. Bueno, con todo tipo de locuras varias, en cada mundo. Muchas especies súper raras, sucesos súper extraños. Como ser, entre los sucesos extraños podemos contar cosas como ser succionado por la dimensión y conocer a Japosai. A todo esto, sí. Esto es posta porque después se muere Japosai. muy buen capítulo, muy profundo el capítulo. Encontrar el amor loli, manosear cuanto culo pueda y escapar de la organización tiránica de turno. Unos sujetos llamados el Imperio Gogol, que aseguran, ellos aseguran tener más de la mitad del universo bajo su mando. Esta gente, gobernados por una calavera de fuego enorme que actúa a modo de rey, y planea, voy a decir que planea la total conquista del universo. Este tipo con la cabeza flamable se llama el Almirante Perry, quien además de ser dictador y toda la pelota, realmente no parece un mal tipo. O sea, es como ¿cómo se llama esto? No me sale el nombre. Es como Ghost Rider. Sí, es como Ghost Rider, pero no parece un mal tipo. Tacos dice, el capítulo de los zombies. Sí, el capítulo de los zombies. Parece que Space Dandy y Sonico tienen algo en común porque también tiene su capítulo como de zombies. Sí, ahí. Sonico es todo de zombies. O sea, bajo las órdenes del almirante Perry tenemos al profesor Gill, un gorila con traje de marinero. Gill, voy a decir que odia profundamente a Dandy porque... o sea, ya está podrido de intentar atraparlo. Y que por cosas de la voluntad del universo y Pedro, este tipo se escape por los pelos. Según el Dr. Gale, Dandy tiene el poder, tiene su poder una tecnología tan extraña y misteriosa que si el Dr. Gale le llega a poner la mano, voy a decir que con eso solo tiene el poder para, o sea, el poder de un dios mínimo. O sea, como para gobernar todo el universo, para ser el supremo gobernante de todo el universo. Todavía no sabemos qué mierda es. Acá Yuki está regalando a su sobrina. ¿Sí? La quiero. Canto sobrina de Yuki. No, me dice que espere en 10 años. Yo espero, tengo tiempo. Voy a vivir 250, tengo tiempo. Ahora, por alguna razón... O sea, el Dandy se le vive escapando, así, directamente. A pesar de que es muy fácil encontrar a Dandy, el tipo se le sigue escapando. Y Dr. Gale vive tirando excusas estúpidas. A lo cual el almirante Perry, voy a decir, le toma estas cosas sosas. Y le cree. O sea, no sé por qué le cree, pero porque son muy pedorra, pero le cree. Y... voy a decir que escapar no será sencillo, sobre todo porque Dandy no sabe que lo están siguiendo. Sí. Y el hecho de que todas las cosas que hacen sean publicadas en su estatus de Twitter tampoco ayuda. O sea, es como que bienvenido a Bubi. Si sale Dandy con una foto en Bubi, debe estar en Bubi. Bueno, ¿cómo terminar las aventuras de este subrufer del espacio? Muy random. O sea, Space Dandy es una serie que hace mucha referencia a otras series y tiene mucha cosa del boludeo. Como Samurai Champloo, obvio, pero porque son del mismo autor. Pero eso nos dice que los capítulos son no solamente son autoconclusivos, sino que son de alto nivel de randomness. Hay capítulos donde nuestro prota puede morir, donde el universo puede irse al caño, donde todo lo que conocemos cambiará para siempre, donde los roles se invierten, donde todo vale pito. ¿Hay qué más? Y el siguiente capítulo todo está normal. Otra vez, así de onda. Me parece que alguien estuvo viajando en el tiempo. Sí, alguien está viajando. Tiene un churro volador. Basándose en eso tenemos cosas como que referencias a otras cosas o personalidades famosas, como ser al gran Joe Romero. O sea, no son nada de sorprenderse. Pero nos deja la incertidumbre de saber hacia dónde va toda esta serie. Lo que sí les puedo comentar es que con certeza, o sea, aunque sea por el momento, la serie está buena. Aunque sea por el momento, después no sé cómo se va a poner. Y tanto como la gráfica como musicalmente zafa mucho. No veo el motivo por el cual no le pueden echar un ojo a esta cosa. Porque de onda está bien, o sea, tiene buenas credenciales. Le podemos dar su oportunidad. Bueno, como comentaba, la serie es la más nueva obra de Shinichiro Watanabe, director de, entre otras cosas, Cowboy Bebop y Samurai Champloo. Y la animación es del estudio Bones, así que... o sea, también están ocupándose en este momento de Noragami al paralelo de Space Dandy. Entonces es buena animación. Sí, sí, es muy buena animación. Y también Bones nos ha dejado grandes cosas como Setsu no Tempest o un clásico de clásicos, Eureka 7. Y si quieren que... O sea, les tiro el dato de quién es Dandy. A pesar de que Kira asegura que es el Angel. O sea, también lo pueden reconocer como Grid en la primera adaptación de Fullmetal Alchemist. Katana en God War, se le renota. Grimmjow en Bleach, cuando Bleach estaba buena. Sí. O mejor, Frid en Fairy Tail. O sea, como para ir terminando con esto, porque no les puedo tirar más que esto, porque si les tiro algo les cae un capítulo. Dentro de todo es el primer trabajo protagónico que tiene. Sí. No, es el primer trabajo protagónico que tiene. Y bueno, a ver qué les puedo tirar. El hype ha puesto la barra muy alto a esto. Sí. Espero que no tan alto que se le complique la vida. Que el hypeo no la termine matando. O sea, no creo que la deberíamos ignorar para nada. Esta no es una serie como para pasar de largo. La serie recién está empezando y merece que le demos una buena tanda de capítulos para saber hacia dónde va, para darle un veredicto más correcto. Porque por ahora tenemos que... Está buena. No sabemos por qué, pero está buena. Lo que son... Los capítulos zafan, no te aburres. Sí, todos los capítulos hasta ahora han zafado. El de los zombies está muy bueno, el de la Loli está muy bueno, el de Japosai está muy bueno. Todos zafan por algo. Lo que escucharon en un primer momento es el ending de la serie que se llama Ex Chigen e Yokoso. Y los voy a dejar con el opening que se llama Viva Namida. Viva Namida. Viva Namida. Pero esto también, además de tener de que sea, de que el director sea Shinichiro Watanabe, también tiene que el ending también estaba compuesto por Yoko Kanno. Pero no me acuerdo si estaba interpretado por ella, no creo. No me suena a Yoko Kanno. Pero sí, al menos sí estaba compuesto por ella. Al igual que Cowboy Bebop, que prácticamente toda la OST de Cowboy Bebop. No, es que la OST de Cowboy Bebop es Yoko Kanno. Después, si vos agarrás toda la OST de Cowboy Bebop y la comprimís en un zip, tenés a Yoko Kanno. Cowboy Bebop dice que técnicamente el primer capítulo explota todo. Sí, o sea, básicamente es toda la serie. Y yo me meto con Homura porque el personaje me encanta y me gusta. Y ya sé qué carajo pasa en la puta película. Más vi el trailer para saber qué carajo le pasa a Homura. Sí, o sea, no necesitamos el gran spoiler para saber cómo va la cosa. Bueno, vamos entonces con el opening de Space Dandy. Sí, sí. Ex Jinae no, no, no. Eyokoso. No. Ah, no, perdón, viva Namida.

Volvemos a esto que es Persona se cae. Hachimaru-yo. Sección de noticias. Sección de noticias. Y un saludo para el Cos, que dice que no se va a poder loguear hasta que vuelva de su casa. Hasta que vuelva a su casa. Saludos, Cos. Uh-huh. Bueno, siempre puedes bajarte del programa desde personasecae.blogspot.com. Igual nos está escuchando. Ah, lo que nos hacen los... Y en estéreo nos está escuchando. Nos olvidamos de decir nuestros medios de comunicación. Ah, sí, tenemos un principio. Sí. Bueno, ya lo diremos al final. Sí. Lo saben. Acá algunas cosas de Mixler. Nos llega que Incherman dice que le gustó el opening de Space Dandy. Aclaro que todo el troleo auditivo viene de parte de Alche, yo no fui. Porque ese mal sentido el troleo. Yo no sé porque yo no escuché el podcast del Angel. Bueno, y también Yuki sigue con el tema de su sobrina, que va a mandarle fotos a su Kuranger. Bueno, me mandó foto a mí también. Bueno, Pyro, ya, ahí tiene la opinión de Pyro. Pyro quiere fotos de la sobrina y... Sí. No es secreto para nadie, o sea, tampoco para que lo andemos ocultando. También si está Yuki también en la foto, dale. Bueno, ya que Sakurai lo pedía, sí voy a pasar la promo del Zinca. Te espera más que lo busque ahora y lo agrego. Sí, pero no encima está la promo vieja, pues todavía no descargué la nueva. Es lo que hay. Es lo que hay en este momento. Yo trabajo con lo que tengo. Al menos intento. A todo esto vamos a tener una playlist para apretar así como... A ver. La playlist para buscar el cariño. Bueno. Digamos... Moto Kenchi playlist. Bueno, siendo las 20:30, unas rolas 20:34, 20:35 horas con 3 minutos exactamente, vamos a ver inicio esta sección de noticias, donde vamos a resumir un poco de noticias de esta semana. Éntrale, majo. Bueno, además de la muerte afapila, digamos, la muerte afapila ritual, actualmente se estaba llevando en Japón hace algunas cosas atrás, debido a cierto día mágico. Es que en estos días debe aparecer, ¿te acordás? El muñeco de jengibre de Cazafantasma. Sí. Así todo, pero todo hecho de papeada. Debe purular ahí por las calles. El gran muñeco Michelini de Fap. Capaz. Bueno. Primera noticia, la película Duchu Kyode se estrenará el 9 de agosto. Ya tengo algo para... resarpada. Para mi cumpleaños. Va a estar resarpada. ¿Y qué llegará para tu cumpleaños, Fabio? Para mi cumpleaños no me acuerdo de esa hora. Después me fijo. Pero algo, ¿sabés lo que algo me da? Siempre algo me da. No sé, el año pasado creo que no tuvieron nada. Sí, el año pasado no me acuerdo qué fue, pero algo había para mi cumpleaños. Estuvo resarpado. La nueva película animada del manga Uchu Kyodai, Los Hermanitos del Espacio, de Chuya Koyama, ahora, ya tiene fecha de estreno. Lo bueno de esta película es que no puede ser resumen. No. Porque llevan por el capítulo 100, o sea, de onda no da. Dice, para a ti te regalaron una tarjeta de Valbrey con una naranja pentagonal. Que mi sobrina. Con una naranja pentagonal. Bueno. Como venía diciendo, la fecha concretamente será el 9 de agosto. Junto al anuncio también llegó un primer video de lo que sería este nuevo filme animado. La primera será una precuela del manga y Koyama escribió personalmente la historia para la misma. Así que va a ser contenido original. Muy bien. Ayumu Watanabe, quien ya se encarga de dirigir la serie de televisión, también está quedando de puta madre. ¿Sí? También está tomando el mismo rol. Pobre de ustedes si no ven eso. O sea, en serio, qué lástima de ustedes. Yo no la vi todavía. Solo vi el primer capítulo. Qué lástima. Tenés que pasármela. 100 capítulos, boludo. 100. Bueno, pero te juro que me motiva más. No, son como 100 y pico de capítulos. Ya tiene más capítulos de Fairy Tail. No creo que tenga más capítulos. Tiene más capítulos de Fairy Tail, boludo. Bueno, el estudio que anima esto sería el estudio Warner Pictures. Que Hiroaki Hirata y Ken tomarán de nuevo sus papeles como Muta Namba y Hibito Namba, respectivamente. El manga se lanzaba en 2007 y con sus 22 tomos recopilatorios ya cuenta con 14 millones de copias impresas en circulación. Además de la serie animada si de televisión... Si lo hubieran agarrado las editoriales, se hubiera vendido de una manera... Además de la serie de televisión, el manga inspiró una película de live... Es una película live action que todavía no vi. Estuvo un total de de 1.500 millones de yens en recaudación. Todavía no vi, pero sabés lo que debe estar bueno. Death Note celebra sus 10 años con un nuevo proyecto. Según se anuncia en la revisión... Escribir el nombre de cada fan en una libreta. ¿El nombre de cada qué? De cada fan. Ah. Según se anuncia en la versión Jump Remix del quinto volumen del manga Death Note, el célebre trabajo del dúo Takeshi Obata y Tsugumi Oba festejará su 10º aniversario con un proyecto que ya se encuentra en curso. Aunque por el momento no se ha revelado más información sobre el mismo, salvo una fecha que nos llama a esperar hasta el próximo 3 de marzo. Listo para Pyro. Yuri Yuri se hará con un nuevo proyecto animado. Sí, sí, sí, sí, sí. ¡Vuelve Toshi no Kyoko! ¡Y vuelve a Karin! Creo que vuelve más Toshi no Kyoko que a Karin. Estaba muy buena la voz de Yuri Yuri. Bueno. De acuerdo con lo anunciado el pasado domingo por el mangaka Namori, se ha aprobado una nueva producción animada para su popular obra Yuri Yuri. Por el momento, el autor se ha limitado a agradecer a sus fans por el constante apoyo, además de pedir que sigan la serie junto a él. El manga Yuri Yuri se serializa desde hace no sé cuántos años ya. Toque. No sé qué revista. Sí, sí, sí. Contando actualmente con 2 temporadas de anime para televisión. Y también la primera de ellas fue emitida en 2011, julio, si mal no recuerdo. Y la segunda año después. No, tomá, acá tenés lo que me regalaron cosas, boludo. El loba de Kaminomi, el de Canon. Ah, no sé. ¿Viste? A ver qué me van a dar este año. La película de Junko Romero. A ver qué me van a dar. Jump Project pondrá el segundo opening al anime de Nobunaga de Full. Muy interesante. La unidad musical Jump Project, mejor dicho la recontra épica grupo Jump Project, ha revelado el lunes en su blog oficial que serán los encargados de poner tema a la serie Nobunaga de Full, más concretamente su segundo opening, que se titulará Breakfall. Ah, por ahora me regalan la película de Saint Seiya, la versión CG. Todavía es temprano, lo pueden cambiar. Jump Project. Ah, la película con diseños de cosas de Final Fantasy. Sí, sí. Ahí. Ah, pero también tengo el logo de Inari Konkon. Por ahora me quedo con el opening de Inari Konkon. Bueno. Como venía diciendo, Jump Project es el acrónimo de Japan Animation Songmakers. Está compuesto por grandes voces de la historia de la música del anime, del Anison, como Hironobu Kageyama, Masaki Endo, Hiroshi Kitadani, Masami Okui y Yoshiyuki Fukuyama. Hombre dorado. No, hombre, vos estás pensando en Nobuo Yamada. No, parece Nobuo Yamada. Pero Nobuo Yamada es parte de... No, pero cuando dijiste grandes voces del mundo del anime. También, entre otros. Ok, también está también está nuestro amigo brasileño Ricardo Cruz. ¡Ricardo Cruz! Que son miembros como... No sé, no... Digamos, con... No puedo decir temporales. No, honorarios. Honorarios, pero no se presentan siempre. Sí, sí. Bueno. El vividor o más grande de Brasil. Desde su formación, en 2000, el grupo ha puesto temas a infinidad de animes, como Buso Renkin... El ending de Senju. Sí. También trabajó en Bakuman. Creo que el primer opening, el primer ending de la tercera temporada. Mirá el opening nuevo de la película de Precure, boludo. Puras cabecitas se ven. ya ni entran en el póster. Son otra cosa, controvertida sesión de autógrafos de Mel Kushida. Kishida, tío. Si hay algo que caracteriza al ilustrador Mel Kishida, además de sus diseños para la saga Atelier y animes como Hanasa Kiroha o Red Data Gear, es su excentricidad de la presentación. Qué mal que le salió Red Data Gear a todo esto, qué mal que le salió. Diseños, no me acuerdo si él había hecho si había hecho la historia. No creo que haya hecho la historia, pero igual, qué mal que salió Red Data Gear. Bueno. Como el director de Garrico hizo cualquiera. Digamos, pero también lo que lo caracteriza es, digamos, la excentricidad. Recordando, por ejemplo, una ocasión en la cual apareció cosplayado del personaje Shimikaze de Kentai Collection. Ah, buah. Qué asco a todo esto. Bueno, en una reciente aparición, el ilustrador participó en un evento organizado por la web Nico Nico y que tuvo lugar en el restaurante Akihabara Karenoshimin, Aruba, el pasado domingo 9 de febrero. La particularidad de este encuentro tuvo como eje central la figura de Kishida y su sesión de autógrafos a la inversa. ¿Eh? ¿Qué filmaba? Como un... como alguien de Occidente firmaba. No, viene más por otro lado. Pero... firmaba derecho y entendible. ¿Cómo firmaba? En la cual, digamos que todo cliente que ordenaba un menú de curry podía autografiar una parte del cuerpo del susodicho. O sea, vos pedías curry y podías autografiar a Yoshida. Sí, a Kishida. ¡Qué mal! Claro que para esta especial ocasión Kishida no tuvo mejor idea que vestir un ajustado traje blanco que poco dejaba la imaginación y que así todos pudieran autografiarlo fácilmente. Posta, no me copa, tipo. El ilustrador volverá a realizar otra de esas extrañas sesiones de autógrafos el próximo 18 de marzo en la Tower Record de Shibuya. Para, por si fuera que asistir. No. Bueno. Switch Witch, el nuevo manga de Sayaka Mogi. El quinto número de la revista Young Champion. Se llama de... Mogi, ya está, es triunfadora. Ya, más o menos. Por, la, por que, el manga que está sí, condenado al éxito. Por el manga sí, por el anime no. Ahora te digo quién era, por si no te acordabas. Pero sigamos con esto. Como viene siendo, el quinto número de la revista Young Champion de Hoku Senja ha anunciado que Sayaka Mogi dará comienzo a su nueva obra. Mogi lanzará Switch Witch, una fantasía psicológica de caracteres sexuales secundarios. Bueno. En el sexto número de la revista, a la venta el próximo 25 de febrero. La descripción del manga utiliza la descripción científica de caracteres sexuales secundarios. Porque realmente no sé qué cargo está refiriendo. No. Bueno, Mogi es responsable. Necesitamos arriba o al cobre. Mogi es responsable del manga de Pupa. Uh-huh. El cual finalizó el pasado 12 de diciembre en la revista Comic Air Star. Siendo muy generoso, vamos a llamar anime a eso. que tuvo un capítulo extra en el 12 de enero. Uh-huh. Ah. Sunrise registra los dominios gireco.net y gundamsan.net. Bien. Sunrise ha registrado este mismo mes los dominios gireco.net y gundamsan.net. De momento ambas direcciones no apuntan a ningún sitio. Gireco es un... Va directo a la página de personas de Gai.blogspot.com. Es el nombre clave del anteriormente anunciado nuevo proyecto del creador de Gundam Yoshiki Tomino. Que antes que anunciaba que al pasado mes anuncio Tomino, voy a matar a todo. Que dirigía un nuevo proyecto animado en colaboración con el estudio de efectos especiales de Hollywood Legacy Effect. Hasta el momento, digamos que no hay nada relacionado con este. Digamos, no se anunció nada, no muchos detalles respecto a esto. O que este proyecto que está desarrollando Tomino también está relacionado con Chirueco. Ahora que nombraste Tomino, Gundam y bla, me acordé porque lo vi esta tarde. Vamos a volver de nuevo. En Steam. Mientras tanto en Steam. Salió un early access de un juego que se llama. ¿Cómo era? Hacken o una cosa así. Es un MMO online FPS. Sí. Donde vos vas arriba de robots. Es todo arriba de mechas. Con diferentes habilidades. Y me pongo a ver el trailer. Boludo, la come Titanfall. Vos estás viendo este video. Y Titanfall la comí parada. Titanfall. O sea, una cosa impresionante. La recomí parada. Titanfall. Te cagás de hambre. Ya con toda la boludez que tiraste, que no podés hacer más de 6 personas, más de 16 personas al mismo tiempo, que los escenarios no se destruyen, que la partida está restringida. Tomá, free to play en robots, hacken, comé la Titanfall. Bueno, algo más de Steam? Por ahora que se me ocurra, no. Volvemos al mundo real donde no existe Steam. ¿Dónde estábamos? Así con las temas de Steam Gundam. Kidō Senshi Gundam San, por su parte, es un manga yonkoma de Hideki Owada, que lanzó en la Gundam Ace de Kodokawa Shoten en el año 2001. Un tomo recopilatorio número 12 se va a lanzar, el 26 de marzo de este año en Japón. Además, el próximo 22 de marzo se hará un anuncio relacionado con la franquicia de Gundam en el anime Japan 2014, como ya hemos anunciado algunas semanas atrás, donde iba a estar presente el sello original de Charles Snyder. ¿Sí? También el cometa rojo. También está pendiente que se revele la fecha de adaptación animada de Gundam The Origin, que digamos dijeron en algún momento del 2014-2015. Para que primero tienen que terminar Bullfighter. Después vemos. Bullfighter la pueden hacer en paralelo. Ahí está Kishida. Qué asco. Es el hombre forro, De ahí para. Sí. Es la parte más firmada de Kishida, se pueden imaginar cuál es. Hiromu Arakawa ha dado luz hacia... ¿Otra más? Otra más. Bien. La mangaka Hiromu Arakawa, creadora de Fullmetal Alchemist y la serie favorita de Jack... Ginosaji. Ha publicado recientemente la siguiente nota de autor. En la segunda temporada de Silver Spoon ha comenzado, la película ha finalizado su producción, la novela ha salido. Este ha sido un inicio de otro año muy ocupado. Sí, no me diga, estoy cagadísimo en plata. No sé si es millonaria, pero debe tener bastante. Debe tener bastante papa. Bueno, para todos los que trabajan conmigo y a mis lectores, feliz año nuevo. Y por favor, debe ser carasma 6. Y por favor, ayúdenme durante este año. Sé que es tarde, no importa. Mi vida privada, el mes pasado di a luz a mi tercer hijo, así que mi vida familiar es más ocupada que nunca. Guiño, guiño, mi manga se va a retrasar mucho, guiño, guiño. Por cierto, puse la banda sonora de Pacific Rim a mi bebé mientras estaba embarazada. Bueno, la imagen de Arakawa en el post reza la leyenda, no es una leyenda, pero reza así como situación de ella como una vaca con lentes. Sí. Pero reza así como transmutación humana completa. Nueva adaptación animada de Legend of the Galactic Heroes. Otra vez, volvemos a esto. La última función de la obra teatral basada en Ginga Eiju Densetsu o Legend of Galactic Heroes, como se conoce en Occidente. ¡Viejísima! Sí. No mala, pero viejísima. El anuncio de una nueva adaptación animada de la serie de Light Novel de Yoshiki Tanaka, el artista y secretario Hiro Adachi confirmó la noticia y revelaba que el anime no será una remake del anterior, sino que será una nueva novela con un nuevo equipo. O sea, remake del anterior. Pues la primera serie también adapta a las novelas. O sea, cuando vos haces lo mismo otra vez, es una remake. Ok, que no vio el anime de Pupa, pero dice que vio tantas malas críticas que dice no pretende perder tiempo viendo eso. Mira, no es perder tiempo, es lo que te toma ver un capítulo normal porque ve toda la serie. Pero sí, posta, es muy malo, no, muy mal apto. Está muy tijereteado. Está demasiado tijereteado. Pero era demasiado hype para que sea bueno. En conclusión, lean el manga. Terriblemente, sí, lean el manga. Bueno, la historia sigue un épico conflicto entre el Imperio Galáctico y la Alianza de los Planetas Libres, así como las historias personales del almirante imperial Reinhard Voss Lohengram, poderoso Reinhard, y Yang Wenli de la Alianza. El director de esta nueva adaptación, el director de otra, de la vieja adaptación, era Noburo Ishiguro. 104 años. Sí. Y el estudio Artland pasaron, digamos, más de una década adaptando las novelas a más de 100 episodios, películas y ovas entre los años 1988 hasta el año 2000. laburaron como unos hijos de puta. Sí, las 10 novelas principales y los cuatro volúmenes de spin-off de la serie ya se han vendido más de 15 millones de copias y han hecho que Tanaka, el merecedor del premio, sea por permanencia, o sea, si estás vivo te lo ganaste, ya está. Entre otras cosas más del lado llevo el pretexto. Ya, güey. Lady Shovelpet, el nuevo anime que estrenará en el 5 de abril. ¡Vuelve Ruby! Desde TV Tokyo han abierto una web para anunciar que será la sexta serie animada de televisión de la franquicia Shovelpet, Lady Shovelpet. ¡Vuelve Ruby! Es que se estrenará el próximo 5 de abril a las 9 horas en TV Tokyo y cadenas afiliadas. Esto debe ser dañino para los nenes que miran tele. ¡Posta! Shovelpet, te digo que no es tanto para nene como dicen. Los que lo han visto saben que no es tan para nene como piensan. ¿Cómo era? ¿Qué cosa? ¿Cómo era ese dicho que...? ¿Cuál? Es que nada más tiene una referencia sexual re mal. ¡Hay un montón! ¡Un montón! Bueno, uno de los tantos, de la última. La historia estará protagonizada por Monona, una chica que va a la boda de su Onichan, al que adora. Sin embargo, ahí tenemos una referencia sexual, ¿eh? Sin embargo, allí es secuestrada por Ruby. Y antes de darse cuenta, está en Shovel Place, donde se ha reunido a las candidatas potenciales a Lady. Momona ha sido seleccionada por Ruby como la mejor candidata a reina de Shovelland. Yo me imagino cómo la debe haber seleccionado a dedo, porque es una hija de puta, Ruby. Bueno, Sanrio y Sega le tiró una moneda, algo así. Lanzaba la franquicia Shovelpet de juguetes en el 2008, siguiendo en el 2009 la primera serie animada de la franquicia. Me acuerdo cómo se la estrenó Maimelo. Sí. Recuerdo cuando todavía decías que cómo iba a ser reemplazada a Maimela, perdón. Sí, posta. Pero al final te terminó gustando más esto. No, amigo, aguante Maimela toda la vida. Ruby me la banco. Pero se te ven las panzo. Bueno. El anime Inari Konkon, Inari Hiroha, busca nombre abreviado. Yo le puse Inaricón. Bánquensela. Bueno, abreviaron el nombre de las series de anime porque son demasiado largos y consumen mucho espacio, especialmente en Twitter. Es algo que hoy en día es muy común. Inari Konkon Koi Hiroha de momento no tiene abreviatura, pero desde el equipo de la serie han propuesto buscar uno con la ayuda de los fans. Che, robo. Del 11 al 18 de febrero se puede votar por una de las siguientes alternativas en la web oficial. Inari. No. Inacon. No. Inakoi. No. O Koi Hiroha. Así que aceptarlo o tomarlo por Koi Pilot. Hiroha. Se me hace confuso porque ya había una serie que más o menos sonaba parecido a eso. Bueno, no sé. Vas a tener que elegir una de esas cuatro. No puedes proponer la tuya. Es que no. No. Es más, yo impuse la mía antes de que ellos propusieran la suya, así que queda la mía. Pero ella tiene la posta. Bueno. Ellos tienen la posta. Pero yo tengo el tiempo a mi favor. Yo los puedo demandar. Bueno, no creo. Porque ellos tienen el derecho sobre la serie, claro, ¿no? Pero vos? Yo como fan también tengo derecho. Como consumidor, yo voy a hacer valer mis derechos como consumidor. Como consumidor que baja las capítulos de internet. Hago promociones, les pago en especias. Que no compra los DVDs de la serie. Les pago en especias. Y todavía no sacaron ninguna buena figura para que se las compre, así que. Y que tampoco haces tweets con el tag oficial. Sí, que no. No, el tag oficial. Que no, Pyro barra Person Sekai barra Inaricón. El tag. O sea, el arroba. Bueno, numeral. El numeral. Numeral Inaricón. Bueno. El nombre ganador se revelará el 19 de febrero, día que se estrenará el episodio número 6 de la serie. Tras votar, se puede descargar un fondo de pantalla exclusivo de la serie. En manga Trinity Seven con Inari transmutada en prostituta. Seven Nin no Mayo Tsukai tendrá adaptación animada. La voz oficial del manga Trinity Seven Nin no Mayo Tsukai celebra el día de San Valentín anunciando que tiene una adaptación animada en proceso. Esta comedia romántica, pero a veces una historia seria sobre estudiantes de magia. El protagonista es Arata Kasuga, quien se ve envuelto en un extraño incidente conocido como Collapse Phenomenon. Collapse. Que provoca la destrucción del mundo y que traslada a su primo Higiri Kasuga a otro mundo. Para resolver el Collapse Phenomenon y traer de vuelta a Higiri, Arata se inscribe en la Royal Biblia Academy. Allí conocerá a 7 princesas magas conocidas como Trinity Seven. El guionista Kenji Saito y el artista Ikinari Noa lanzaban el manga en la Monthly Dragon Age de Fushimi Shobo en el año 2011, habiéndose puesta a la venta el 7º tomo recopilatorio el pasado mes de diciembre. El manga de Azumi de Yu Koyama finalizará el próximo 28 de febrero. Azumi. Sí. Hay un solo Azumi que puedes conocer. ¿Cómo sale Azumi? ¿De qué va? Recordá un live action. Recordá un live action. Y recordá Isat, que lo quemó terriblemente mal. Sí. Sí. El 5º número de este año de la revista Big Comic Superior de Shogakukan, a la venta desde el día de hoy, anunció que el manga Izumi de Yukoyama finalizará el próximo número de la publicación, que va a salir el próximo 28 de febrero. La revista también promete que el próximo número habrá un gran anuncio relacionado con el manga. Koyama comenzaba con el manga en el año 1994, finalizando en el año 2008. En el año 2009 comenzaba una segunda parte de la obra. El anuncio del revista también indica que este capítulo final será el cierre definitivo de la historia y no solo de la segunda. Como ya decía, la historia fue adaptada a dos películas live action. Y después de la segunda era muy frutera. Demasiado frutera. Yo posta nomás. ¿No te acordás del live? No. Saludos a José Sevilla y a BK201 que está con nosotros y a Darío Alexis. Nos sumaron mientras estábamos en la sección. Así que bueno. Vamos con un tema. Con un tema de San Valentín. A ver. Vamos el opening de Kimi Kiss Fury Rouge. O Sora Look. Shoot the loop. De Sakura Incorporated. Imagen y movimientos son simultáneos. El cine es luz motorizada. Y nuestros ojos le dan vida. Y a cambio, nos ofrece los polos vitales, orden y caos, pasiones y razón. Fuga de tiempos en desorprender con su inventiva técnica. La promesa, dejar, ver más allá. Más allá. El Chincast, ahora síganos en chincast.blogspot.com. Por favor, deja tus comentarios. Más allá. Más allá. Chincast, escribes con X y N. Más allá. Más allá. No. Sonreí, sonreí. Ya bailé antes con el opening de Space Dandy, ¿qué crees? No, sonreír y... Y se sabe la coreografía. Ah, ¿tiene coreografía el opening? Sí, las lunas se las sabe. Me copa la foto de perfil de huevo del gato. Del... Ah, la gato. Sí, bueno, después bajo no, pero... La serie de bicicletas que nadie quiere, ya empezaron. Pero básicamente sí, vamos a hablar de eso en la segunda sección de la primera persona de esta semana. Tenemos la serie de bicicletas que ya nadie quiere. Mejor conocida como Yawamushi Pedal. Bueno, hicimos la otra serie de bicicletas. Sí, ya hicimos Overdrive. Overdrive, sí. Así que esta vez hay que hablar de la otra serie de bicicletas. Otra serie de bicicletas. Y le acabo de dar un dientazo al micrófono, qué bárbaro. Déjame ver una cosa del volumen. A ver. Antes que sigamos con todo esto. Bien. Bájame un poco más. Pairo técnico de volumen. Digo, ancho técnico de volumen. Bueno, proseguí. A ver. Proseguimos. A ver. Bueno, en la sección extra de Persona Sekai tenemos. El hecho de que como no puedo ir al cine esta semana, vamos a tener dos sesiones de anime y al carajo. Porque esto es un popo, o sea, nuestro blog dice, Persona Sekai, Radio Anime Podcast. O sea, como que anime. Anime a cagar. Mínimo, diría. Demasiado anime. Bueno, como ya dije, vamos a tratar sobre Yawamushi Pedal, una serie de ciclismo. Sí, gente, de ciclismo, da. Pero antes de tirarle de qué va esto y por qué podrían darle una oportunidad o no, le voy a tirar la data técnica y continuamos con la trama. Los otakus a veces también hacen deporte. A veces. Sí, a veces. Yawamushi Pedal es una serie de TV estrenada el pasado 29 de septiembre. Y voy a decir, en uno de los tantos eventos de preestreno, antes de tanque. Pero los mortales recién la pudimos ver... la primera semana de tanque. De tour. Sí. Antes de eso no. Y bueno, según la serie, que todavía está en emisión, y por lo que se sabe, va a tener 39 capítulos. Además de la OVA de Yawamushi Pedal Special Ride, que fue una precuela de la serie y se estrenó en agosto de 2013. Sí. No se preocupen si se perdieron el preestreno. O sea, no se preocupen. No pasó nada interesante. Bueno, ¿de qué va esta serie? Aparte del ciclismo. Bueno, resulta que la cosa esta está protagonizada por Sakamichi Onoda, un estudiante de secundaria estándar que acaba de entrar a secundaria alta con toda la, voy a decir, con toda la expectativa de que su vida va a mejorar de una forma definitiva. Este es como el lado opuesto de Guatamote. Sí. Es al mismo objetivo, diferente tipo de vida. Es más o menos. Además, me gusta su diferente, nombre. Diferente manera de encarar la vida, no diferente tipo de vida. Me gusta muy representativo su nombre, Sakamichi. Va muy con lo de con la temática de la escuela y su bicicleta y su ciclismo. Y toda la boludez. Bueno, resulta que el buen Sakamichi es otaku. Pero es otaku... o sea, otaku del Japón. De la camada vieja, o sea, de la camada original. Un otaku de los 60 más o menos. O sea, la joda de Sakamichi es que el flaco, su personaje, está como sacado temporalmente de contexto. O sea, no es solo que el flaco sea otaku. Es que el flaco es un concepto muy viejo del otaku. O sea, de la camada de la que... o sea, no tenías nada de vida, pero nada. De los de hueso colorado. Sí, sí, de los de hueso muy colorado, que no tenías amigos, que... O sea, que nadie conocía nada de tus gustos, que la gente te discriminaba y que te tenías que esconder todo lo que vos sabías del mundo para que te hablaran. O sea... No llega al nivel de... no es como el... Supongo que no, sería que Saori Ballina no llega a ese nivel. No, o sea, pero más o menos Saori está tratando de imitar eso, pero como que ya el mundo ya lo aceptó, entonces no vale lo mismo. Pero es como, mira, si vos ponés a Sakamichi en contexto, es como si lo hubiera visto en la fila del estreno de la película de Macross. Sí. O sea, una cosa así. O sea, digo, ya no es tan así la vida, ¿verdad? Ya no te... en mi época, si vos decías que te gustaba Sakura Card Captor, te empalaban. O sea, posta. Esas cosas no se decían. Pero. Podía decir que te gustaba Dragon Ball, ¿no? Podía decir que te gustaba Dragon Ball, pero no podías salir por la vida diciendo que te gustaba Sakura Card Captor, pues te mataban. Esas cosas sí te las tenía de calla. Pero por lo general tiraba dos o tres datos y vos podías hablar con la gente. Ahora ya no es lo mismo. Ahora vos le tirás 20 series y de las 20 series capaz que te conocen 8, pero si nombrás las otras no te tiran con un palo, o sea, sí. Si no te vas muy a lo under del mundo del anime, no te tire porque jode la gente, si ya está totalmente aceptado el cómic y el manga, entonces ya la gente no le jode, o sea. Culpo de eso aparte a Big Man Theory. Sí. Que ahora cualquiera se pone una puta remera de cómics de DC y se sí. Piensa que es conocedor de cómics. A todo esto, un saludo a Joy de Comic Connection. A Joy. A ver, ¿qué más? Bueno. O sea, no... Como dije antes, no se pongan heavy, no anden por la vida con una gorra de una serie que nadie conoce y pretendan que todo el mundo la conozca. Y si van bien, no les va a pasar nada y nadie lo va a discriminar y todo el mundo les va a hablar. Y está todo bárbaro. Pero volviendo a Sakamichi, el flaco... Ha sido otaku de la vieja camada, de que tiene memoria. Ha visto cientos de series y ha mantenido su contacto con la humanidad al mínimo. Y se le nota cuando habla. habla muy poco con otras personas, pero cuando habla se le nota. Resulta que esto lo contó a Guatamote, porque Coso tenía amigas. Tenía por lo menos una. Después la perdió y quedó así, pero sí. Como que Sakamichi no tuvo amigo nunca. Se van intercalando situaciones opuestas. Sí, sí. Bueno, resulta que el raid por la escuela del flaco fue básicamente un estado de soledad. Nadie compartía su afición y no tenía nadie con quien hablar de anime, y menos que lo acompañara en sus eventos locos o a reuniones locas. Y venía a mi vida de secundaria, pero realmente no me importaba. Con su falta de amistades cercanas y aparentemente su bolsillo medio ajustado, Sakamichi ha emprendió la tarea de ir a Akihabara cada vez que podía. Para resurtirse obviamente de material, una noble tarea, o sea, yo lo haría si pudiera, pero todo está muy caro, incluso el tren. El tipo decidió que para poder comprar 5 gallapones en lugar de 4, puede ir en bicicleta y ahorrarse la plata del tren. Sí. La idea me parece muy lógica. Muy, sin ningún tipo de drama. Está bien, vamos a decir. Akihabara está lejos de su casa. Específicamente unos 60 kilómetros más o menos. Tampoco está tan lejos, o sea. Pero esto es Japón. 100 kilómetros es como cruzarte el universo y llegarte al borde y volverte. No. Acá decís 60 kilómetros. 60 kilómetros. Es casi un cuarto de la distancia que hay de acá a Buenos Aires. Sí, por eso te digo. Acá te subí al colectivo y en 45 minutos llegás. En Japón calculo que te subió un tren y en una hora está en cualquier lado. No sé por qué le hacen tanto drama si Japón no es tan grande. 60 bueno. Kilómetros, ¿estás seguro? 60 kilómetros. Ah, sí, 60. 60 kilómetros. Pero considerar el tamaño de Japón y las grandes historias que hay en tren, para mí se las frutean, porque es el tren de como... El tren como vamos a tomar un tren y vamos a ver el nuevo capítulo de Supercampeones. ¿En qué distrito vive? ¿En qué? No me acuerdo dónde vivía. Pero para mí 60 es mucho. Demasiado. Sí, pero es lo que dice. No me acuerdo si eran 30 días, 30 de vuelta. O sea, ahí podría ser mejor. La distancia puede ser 30. Por eso, pero 30, de vuelta son 60, por eso, sí. Ahí puede ser mejor. Pero igual, es una cagada. 30 kilómetros, peor. ¿Qué queda? De acá 30 kilómetros, ¿qué hay? Galvez. Incapaz. Jodeme. Es lo mismo, sí, bueno. Sí, ¿qué sí, no se da en bicicleta? No, bolude, por eso, una bolude. No, allá hay otra cosa. Pero allá tenés el tren. Sí, sí. Bueno, resulta que el tipo va con su bicicleta todos los fines de semana y... o sea, ha pasado años haciendo esto. Y ya lo toma como algo muy mecánico. O sea, directamente se sube y va. El arrancar su periodo secundaria alta, el flaco lo hace con un único deseo, Él eligió esa secundaria en específico no por su nivel, no por sus proyectos de futuro, no porque puede, porque le queda cerca de casa. La eligió porque en esta escuela hay un club de anime. Obviamente arranca las clases y va derecho a apuntarse a su nuevo super club para enterarse de que el club fue cerrado por falta de miembros, si no hay este año. Cara de Forever Alone. Cara de... Claro que todo esto se habría evitado si en lugar de elegir esa escuela, el flaco se hubiera ido a una escuela más cerca de Akiba. Pero como ya dije, Sakamichi es otaku y eso no lo hace inteligente. Sí, no, siempre. No siempre funciona de esa manera. Resulta que sin un lugar al que pertenecer, Sakamichi empieza, o sea, un periodo depresivo, odia a todos, se ve solo de nuevo y detesta a los clubes deportivos porque según él, ellos le han quitado... ellos son los responsables de quitarle los miembros para su club de anime. Bueno, mientras que pasa todo esto, tenemos a otro chico que acaba de ser transferido a esa escuela, un flaco llamado Yunusuke Inaizumi, quien entró a esa escuela con un objetivo bien claro, a diferencia del bobo de Sakamichi. El tipo... sí sabe lo que está haciendo. Yunusuke es una especie de, voy a decir, otaku, pero muy diferente. El tipo es fanático del ciclismo. Sí, gente. O sea, si sos en medio enfermito de algo, aunque sea un deporte, o sea, se le puede decir otaku. Bueno, volviendo a Yunusuke, el tipo quiere ser el mejor en su deporte. Y ya ha participado de varias competencias de ciclismo. Muchas las ganó. Pero hay una que se la complicaron y no le gustó que se la complicara. Este es el tipo que vos le ganás y te patea la mesa. Este es el resentido. Este es el resentido. La escuela a la que asiste, voy a decir que es muy normal, salvo por dos importantes detalles. El primero es que tiene un equipo de ciclismo bastante reconocido y que, por más que Yunusuke sea un individualista de mierda, él sabe que esto lo puede llegar a impulsar hacia la cima. Segundo, en la zona donde está la escuela, tiene grandes montañas, curvas, tramos largos y empinados. Básicamente es un dolor de huevo si tenés que ir. Pero para un ciclista es como el paraíso plus uno. O sea, ¿por qué? Acá vamos a decir que el destino de todo personaje se va a cruzar en esta historia en este momento. Un día el bobo de Yunusuke estaba entrenando las pendientes de la escuela, todo atlético y concentrado, el loco, y ve a un tipo que iba frente a él. Cabe aclarar que Yunusuke estaba con su equipo de competición y con su bici de carrera y él pensó, miren ese tipo, qué gracioso que esté subiendo esta bici, esta colina súper empinada con esa bici de mamá. Porque no la puedes subir ni en pedo, porque como que es una pendiente de 80 grados y vos la estás subiendo con esa bicicleta que tiene un poco más y el changuito adelante, encima, que creo que sí lo tiene. Son de las viejas, las que son de chapa, que son pesadas. Sí, sí. Yo tenía una de esas. Bueno, todo muy gracioso y divertido, hasta que el tipo misterioso lo pasó. En plena subida lo pasó y cantando Jime Jime. Sí. Muy mal, cantando muy mal, como que la, tampoco es soprano el loco. Le decía las piñas escondidas. Sí. Acá vi que en la canción. Dice, ahora que no hay nadie. Ahora que no hay nadie me voy a poner a cantar Jime Jime. ahí tenemos el flaco repicado con todo el evento. Y en busca de. O sea, busca por toda la escuela a este portentoso atleta que acaba de superarlo para retarlo a duelo y arreglar las cosas. Y obvio, ¿dónde lo va a buscar? Obvio, porque acaba de subir una cosa re de puta madre. Vamos al club de ciclismo. Obviamente no está. Bueno, mientras tanto Sakamichi se cansó de hacer el buche de amargo y a falta de un club de anime, él decide que va a crear uno porque si lo fabricas ellos vendrán. No funciona. O sea, nadie tiene el más mínimo interés, ni uno solo. Cosa que en Japón en una escuela que nadie tenga interés en un club anime, medio como que, sí, claro, por supuesto, te lo voy a creer todo. Todos muy atacos de clase. Sí, por supuesto. Decía Yunos que era atacos de clase. Sabe la lyric del anime de Jimmy. Bueno. Saludos a Cero, que está con nosotros. Ah, sí, llegó Cero, bien. Mientras que Sakamichi ve o sea, cómo retomar su vida, tenemos que una de las compañeras, una loca freak del ciclismo llamada Miki Kansaki, se entera de que él frecuenta mucho a Akihabara. No por interés en el flaco, no le interesa una mierda, sino que porque ella cree que ir hasta allá y volver en un día con una bici de casa como la que tiene él es como tratar de cruzar el país de cabeza caminando sobre las manos. Se equivoca. El huevo Taku puede todo. Y bueno, y tras una apuesta un poco rara que tiene que ver con Sakamichi y con Yunosuke, y que el perdedor va a formar parte del club del otro, no sé qué, tenemos que Sakamichi da mucha pelea, pero el resultado es obvio. Y de una o de otra manera, estos dos personajes terminan llevándose mejor. Y dado que no hay club de anime y que Sakamichi ve por primera vez en su vida que es bueno en algo, lo pican para que entre al club de ciclismo hasta que acepte, más o menos. En este club aprenderá varios trucos para mejorar su desempeño. Inclusive, voy a decir, el hecho subjetivo de que va a aprender que sus padres le metieron un palo en la rueda tremendo, muy feo. O sea, los padres de Sakamichi le cagaron la vida al darle intencionalmente la bicicleta más pesada que pudieron encontrar y la modificaron para hacerla todavía más jodida. Pedazos de hijos de puta. Para que no fuera. Él no lo entiende, lo entendés vos como espectador, pero pedazos de hijos de puta. Por supuesto que también hay que le van a enseñar un poco a correr, y le van a dar una bici nueva para que sí saque un poco más de su potencial, así. Y el flaco va a descubrir a qué rama del ciclismo es bueno. Hay nuevos integrantes a la party, un pendejo pelirrojo y molesto llamado Naruko. O sea, bien nombre de mina, porque Naruko es bien nombre de mina. Que es, puedo decir que es como el quilombero del grupito. Bueno, el objetivo de un campeonato de algo, no me acuerdo. La posta. Pero en ciclismo seguramente que bien épico, pero no me acuerdo. Ahora, el Tour de France. Sí, el Tour de France. Ahora, un par de datos de las... o sea, nada de esto es tan didáctico como te lo quieren vender. Sépanlo desde un primer momento, esto no es ni Saki ni Chihaya Furo. O sea, acá no van a aprender ciclismo viendo esto, más allá de lo que pueden aprender viendo un mundo de atención. O sea, el escritor no es tan bueno. En Saki sí puedes aprender a jugar Mahjong, acá no. Segundo, la historia... Y en Gino Sayo puedes aprender a alimentar cerdos. Sí. Y a inseminar vacas. Segundo, la historia sí se tarda un poco. Hay veces en que pasan muchos capítulos en un solo evento y sí se nota, sí te pesa. Voy a decir que en un tramo de la historia pasan como 6 capítulos en una sola carrera, y en un momento te quedas pensando, si la serie tuviera 13 capítulos... Llegan hasta el final de la carrera y termina la serie. Bueno, tercero, muchas veces, y digo muchas veces, o sea, suele poner en medio de las escenas cosas repetidas, mucha animación CG muy barata. Hay una que no le perdono, que hizo en un capítulo, cuando no le quiere dibujar las piernas pedaleando, te pone un CG horripilante. Pero ya en el primero se notaba que era CG, por el cuerpo entero era CG y la cabeza no estaba dibujada. Sí, pero se veía terriblemente. Pero en esta se nota horrible, lo que te digo, ya en un punto que da asco. Y tiene muchas escenas recicladas para ganar un poco de tiempo entre capítulos. O no sepa qué mierda lo hace. Cuarto, Sakamichi es una basura como personaje principal. El flaco es como el amigo terciario en un par de capítulos y después la trama se lo traga. O sea, es como un meme viviente el flaco. Ve a su hijo de puta, o sea, ¿no? si logran pasar por alto que el flaco... o sea... Que el flaco es el protagonista de la serie. Es muy disfrutable esto. Y la cantidad de personajes que tiene te ayuda mucho a olvidarte de que el flaco es el protagonista de la serie. Bueno, también hay que aclarar un par de conductas muy creepy de Sakamichi. Cosas como que cuando... Y le pone mucho huevo. No importa, o sea, todo lo que le pueda pasar el hecho le importa una mierda y sonríe. Sí. O sea, es que es como la sonrisa de Batman. Es como si Batman corriera y te sonríe al mismo tiempo. Te jode de miedo. Es una cosa que... Bueno, el tipo todo hecho mierda subiendo la montaña. Sí. Así todo enchuado que se quedó sin agua y sin aire hace como 2 kilómetros atrás. Y vos que está con la cabeza abajo, pues mira para abajo y sonríe. Y por ahí se está acercando a vos y te mira así, sonríe. Y te empieza a correr con la bici. Pero te desconcentra el puto. A ver, ¿qué más? Bueno. Por lo demás, la serie es completamente una serie deportiva. Y si voy a la realidad de la vida, me gustó mucho más Overdrive. Pero esta serie tampoco está tan mal. Y puede llegar a engancharte bastante en las partes donde son carreras. No tanto en la vida de los flacos. La vida de los flacos te la pasó por... Eso que es comida slice con ciclismo. O sea, tratan de mezclar las dos cosas, pero son como dos palos muy diferentes y no lo saben cuajar bien. Tenés la parte de donde capaz que pasan dos capítulos hablando y arranca la carrera. Y cuando arranca la carrera es toda la carrera. Sí. Después termina dos capítulos de Slice of Life, toda la carrera de nuevo. El problema de estas cosas es que a veces, por ejemplo, tirando así ejemplo de otro ámbito. A ver. Beck y Keion. Keion, en la primera temporada sí iban tanto de música, te decía algunas cosas, ¿verdad? Pero era una serie Slice of Life con cosas de música. Sí. Y Beck es una serie de música con otras cosas, con un poco de drama. Bueno, esto es... cosas. Esto es más como gozo. Esto es más... Como lo he puesto. Overdrive. Mira, es más como esa serie que está orientada al ciclismo y un poco más al otro. Sí, sí, sí. Y esta está más orientada a comedia o Slice of Life, no sé cómo será. Con las cosas de ciclismo. Sí, sí, pero es como que ya te dije, la parte de Slice of Life está muy metida, como que necesitan, los personajes necesitan tener vida aparte de esto. Y por eso te damos el Slice of Life. A ver, ¿qué más? Bueno, como dije antes, si pueden obviar el hecho del prota, la serie gana mucho. Y voy a decir que no la tomen por el lado de otaku, o sea, la cosa esta. No le tiran porque tiene un otaku, lo vemos. No. Porque este es un detalle increíblemente menor en la serie. Si el flaco hubiera sido fanático de los trenes, le gustara el cricket, pescar... o fuese campeón de judo, la serie funcionaría exactamente igual. Es un detalle increíblemente pelotudo que ponen por ponerlo nada más. Cosa que queda bien en la reseña. Cosa de que los que lo miren digan, no, mirá, tiene un otaku, vamos a verlo. El director de esta serie, que por ahora ha tenido un momento en lo que lo ha hecho bien y un momento que lo ha hecho bastante mal, es Osamu Nabeshima. El director de Hamtaro y de Greyman. Así, un palo también te han puesto. ¿De todas las temporadas de Hamtaro o solo una? No sé si de todas, pero el 90% de Hamtaro, inclusive las películas, bueno. O una de las películas, y de Greyman. De Greyman no terminó incompleto al final. Sí. Yo en un punto la dejé ver porque me hinchó la bola. Lo raro que... el tipo este también dirigió Saint Seiya, Los Canvas y Zetman. Es bastante bipolarcito el tipo, a cuestión de trama, a cuestión de cosa y a cuestión de calidad. Es como que le sale algo muy bien y después la caga mal. Le sale algo muy bien, la caga. Tipo de Zetman, creo que es más cosa de guión. No, sí. No tanto. El manga de Zetman estaba muy bien, pero no sé. La serie como... Pero por eso, el anime se pasa tanto en el guión y la dirección. La cuestión es cuánto el director acepta el guión. Sí, sí. Quizá no le dicen aceptaron, no sabe cómo hacer en Japón, pero... Después tenemos por otro lado a Takahiro Yoshida, que se ocupó de los diseños de personajes. Lo van a sacar fácil porque es el hombre que el que dibujó Furikabute, esta serie de béisbol gay rechota. Mejor. Yo vi dos capítulos, la saqué, no la pude ver. Pero también lo pueden sacar porque el tipo hizo NHK ni Yokoso. Y la animación es de TMC Entertainment, empresa que animó Reinhardt, los OVAs, como su primer coso, como su primer trabajo, los OVAs de ¿cómo se llama esto? De Guerreras Mágicas. Y hace poco se ocuparon de Kamisama Hajime Mashita y ahora están con Tuaru Hikuchi Eno Kyuta, también conocida como Pilot Song, como para abreviarla. Y para más info loca les tiro que Sakamichi, el flaco de la sonrisa siniestra, lo van a poder sacar lentes. Y los lentes, lo van a poder sacar como el prota de Geist Crusher, una serie que no está viendo nadie, pero lo van a sacar más fácil como Touya en Log Horizon, donde obviamente tiene muchísimo más huevo, infinita cantidad de huevo, más que la de, más que en esta serie. Realmente, ¿ah? Que yo creo que Touya se muera. Y Touya ya la tiene bastante. Si yo fuera Touya no salgo de puño a palo. Ya sé. No, no me cae Touya. Me cae más el NPC. Sí, ya todos sabíamos. Te lo decía. Era baratísimo. Te lo decía en el puto, opening. Era re barato. Bueno, ahí se las dejo. Emitan su crítica y vamos a ver cómo sale. Lo que sonó en el primer momento de todo esto fue el ending de la serie, que es Kase Oyobe. Y lo voy a dejar con el opening que se llama Reclaim. Okay. Bueno. ¿Qué dice? Acá Cero comparte, Setman, el anime es una verga. Sí, está mal adaptado, pero para mí es cuestión de guión, no tanto del director. O sea, yo digo, no sé cómo trabajarán allá, si puedes, si el director puede rechazar el guión y directamente te dicen... Y bueno, ese debería ser el rol del director, pero acá sabemos, no sabemos a qué poder responde todo esto. Capaz que le bajaron la caña y le dijeron callate y grabá. Como los directores de los Super Sentai que le dicen callate y grabá. Bueno, entonces nos vamos escuchando el opening de Yoshimushi Pedal de Rikuraimu. We'll be right back. ¿Qué onda, banda? Les habla su esquizofrénico amigo Angel. Y aquí les vengo con el ranteo de ranteos, señores, acerca de ni más ni menos que Neogenesis Evangelion. ¡A huevo que sí! Mejor no produzcas. ¡Ah, cabrón! Porque realmente vamos a hablar de películas malas. ¿Ah, qué? ¿Así de malas? ¿Y para qué me llamaron a mí si yo no sé de qué hablan? Oh, tú no te preocupes, Bombón. Tú sigues haciendo tu pole dancing y nomás deja la webcam prendida, ¿sale? ¿Y ya le dijeron a Chizuka que se nos olvidó traerle sus panditas? No digas nada. Capaz ya ahora sí se pone el uniforme de porrista. Oigan, creo que se les olvida que es mi podcast. Así que vamos a hablar de la Divina Comedia. Ah, no, a huevo. A huevo, pero ponte el uniforme de la escuela, bonita. No seas maldita, es como el sello de la casa, ¿no? No, no, ya no te quiero. Departamento de Intendencia, limpiese con Clorelix en los pasillos 1, 2 y 3, por favor. ¡Changos! Me sentí como el vato de American Pie. ¡O el de Porky! ¡Ta, ta, ta! ¡Fósiles! ¡Ah, miren! ¡Ya llegó el catalog! ¿Qué es lo que tenía que decir? ¡Hijo de la... No, bueno, como pueden ver, no tenemos tema. ¡Y somos bien forever alone! Sí, tanto que hacemos un podcast llamado Pues Ya Que los viernes en vez de estar de fiesta. ¡Sí, pero somos rete divertidos! Tanto que catalog bostez antes de grabar. Pero si todavía quieres oír más de esto, llégale entonces los viernes a la medianoche, Oro Chilanga, a fasterfm.com. Total, si no tienes nada mejor que hacer, pues ya que. Ningún bandita fue devorado por Chizuka en la grabación de este promo. Casi salía eso, casi. Casi salía. Bueno, llegamos al final de otro programa de Personas Seca de Hajimaru Yo. Sí, sí. Nos dijimos que este programa era el programa número 25 de nuestra sexta temporada. Qué sí. Mal que nosotros que estamos al principio. Sí, bueno, es lo que hay. También tampoco dijimos que nos pueden encontrar a través de www.personasekai.blogspot.com. Sí. Donde también nos dejaron un comentario preguntando, de Berenice Rosario preguntaba dónde podían conseguir las novela de Sosquino Fafner. Ojalá supiera. Posta. Porque esto es algo que no se tradujo. Ojalá supiera. Si supiera ya las hubiera bajado. Pero no, no las tengo. Esto es algo que no tengo. Parte de esa, de ese fanatismo creo que se debe de ver al hecho de que Soji y no me acuerdo cómo llamaba el prota. Ahora me hiciste olvidar el nombre. Cago en vos, me hiciste olvidar el nombre del protagonista. ¿Por qué uno le recuerda a Soul y se prota si lo cree? Porque el prota se vive basando, vive toda la película y la serie hablando de Soji. No habla de él, habla de Soji. Kazuki. Bueno, Kazuki, porque ellos tienen una rara relación. Sí, sí. Vamos a dejarla. Totalmente por eso. Dejalo como que raro. No se rescata ni en la película. No, dejalo como rara relación. Aunque sea Setsun en la película se iba al carajo y desaparecía. Pero no, el otro le volvió su persona muerta. Tomá el fiambre. Como para que dejen de hacer la escena de Ghost. Bueno, ¿qué estábamos? Nuestro medio de comunicación personasca.blogs.com, donde pueden dejarnos algún comentario en el tag o en alguna de las entradas. Y también pueden seguirnos a través de personasck y @gmail.com. No pueden seguirnos, pero pueden mandarnos un mail. Un mail ahí. No creo que puedan seguirnos. O si no, en Twitter es @personasck. Sí, sí. Y agregarnos a sus círculos en G+. Entonces, teníamos algunos comentarios de Gaby. Sí. En Twitter decía... Quería saber qué onda con el manga de cosas, con el manga de Yumeiro Choice. Primero estaba... decía que no es de leer manga, pero que le gustó tu recomendación. Y dice, pero antes quisiera saber una cosa. ¿La trama justifica la decisión final, sea cual sea, del pibe? Sí. No me gustaría fumármela y al final ver una frutilla. Supongo que está refiriendo a Samuel Flamenco. O sea, dentro de lo que es el flaco. Ah, no, pero no puede ser. No, no es Samuel Flamenco, es coso. Yumiro Choice. Sí, sí. Pero te digo, dentro de lo que es el flaco, se puede justificar la decisión final. Sí. De acuerdo a cómo va la serie. Si hay fruta, hay muchísima fruta en el medio de todo esto. Pero está bien, o sea, dentro de lo que va la serie te la crees. ¿Es fruta divertida? Sí, está bien. Está hecho. Sí, sí, está bien. Saludos a Gaby. También saludos a César, que nos comenta. Dejaba un mensaje en el tag y se habla, chicos. Hace tiempo que no escuchaba el podcast, pero sigue igual de bueno. Ánimos y suerte. Bueno, gracias, César. Permanecemos vivos. Yo me acuerdo que nos, si mal recuerdo, nos mandaban esto día cuando estábamos en radio. Sí. Que no me acuerdo si era de. No era Costa Rica. Era de un, también de un país de arriba, del norte. Y antes que Argentina era de cualquier lado. Bueno. Vamos cerrando este programa de San Valentín, de Forever Alongs. Sí, sí. Que hacemos un viernes a las 9, casi 10 de la noche. Pero bueno. Huevo, voy a ver si tengo tiempo mañana, porque justo tengo una fiesta. Sí, tiene su fiesta. Sí, tengo mi fiesta. Posiblemente el domingo esté bien, pero sí. Después te digo, apenas puedo, me comunico con vos. Y Gaby pregunta si ya teníamos alguna idea. ¿Qué vamos a hacer para las 300? Sabés lo que no. Tenemos que hacer algo súper especial, pero sabés lo que no tenemos ni idea que hacer. Capaz rojas y escudo, dice. No la pueden ver, así que no podemos hacerlo. Pero podemos hacer un pozo enorme. Bueno. Vamos cerrando este programa. Mientras yo acomodo algunas cosas, vamos a agradecer a la gente que nos estuvo siguiendo desde Mixler. Antes también recordarles que si nos están escuchando en podcast, los invitamos a que nos escuchen también en vivo todos los viernes a partir de las 7:30. Ah, no, en Argentina. Bueno, Argentina. Así que 7:30 más o menos, por ahí. Igual, la semana pasada y esta semana empezamos bien ahora. Entre todo. Sí, entre todo. 40. Sí, se puede. Así que. Bueno, saludos a la gente que estuvieron escuchando desde Mixler. Saludo a Mitcherman, a Like Tacos, a Gaby, a La Pared. Está La Pared. A Darío Alexis, a Yuki Soto, a Cero que está con nosotros, a José Sevilla. Y tenemos a Huevo. Y a Sakura Angel también, y a Huevo. Y a Saku. Bueno. ¿Alguna otra cuestión? Pueden mandarlo, ya hacemos el mail. Espero que lo que quede del día se les pase leve. A los que están. Acá Gaby da el tip cómo disfrutar mejor el programa. Y de veces antes del programa. Así pueden oír la música. Bueno. ¿Algo más? No, por ahora no. Por ahora no. Y dado el hecho de que tuve cero tiempo en mi vida, no salió cine y me batí dos informes de animal en menos de 3 segundos, no, como ya completé. Sí. Ya cumplí yo. Bueno. Supongo que será hasta la semana que viene. En otra edición de Personas se cae nuestra edición, en nuestro programa número 26 de la sexta temporada, que va a ser la mitad de la temporada. ¿Y va a ser como el episodio 290? Creo que sí. Creo que es 290. Si mal recordamos. TikTok, gente, TikTok. Nos vamos escuchando. Ya seguimos con la playlist un poco chula de San Valentín. Con el ending, el tema principal de el último largometraje de. Ah, ¿cómo se llama este tipo? Maldito. ¿Qué hace? Ah, no, con el tema final de Coso, de Kotona Hananiwa. Ah, Coso, el señor maestro de las nubes, Makoto Shinkai. Que entre todo, fue como estrella romántica, estuvo buena. Sí, estuvo buena. Así que bueno, vamos escuchando Rain, el tema principal de Cotonoja Anónimo. Como historia de zapatero la rompí. Sí. Hasta la semana que viene entonces. Bye, Ni. ままで人前では優しく生きていた。しわ寄せでこんな風に雑に雨の夜に君を抱きしめてた。道路脇のビラと壊れた乗屋と街角ではそう誰もが急いでた。 君じゃない悪いのは自分の激しさを隠せない僕の方さ。レイディ君は目に煙る。空いた駅を少し走った。土砂降りでも構わないと粒濡れでも構わない。 げる君が消えてく、路地裏では朝が早いから、今のうちに君を捕まえ、行かないで行かないで、そういうよ、泣き出しそうな空を握りしめる強さは今はもうない、変わらずいる心の隅だけで、傷つくような君ならもういらない、 Lady 君は雨に濡れて僕の目を少し見ていた、しゃぶりでも構わないと、粒濡れでも構わないと、口笛吹く僕がついてく、ずいぶん君を知りすぎたのに、初めて争った夜のように、行かないで行かないで、そういうよ、乾いたシャツ改札を出る頃、君の街じゃもう雨は小降りになる、今日だけが明日に続いてる、こんな風に君とは終われない、 Lady 君は今もこうして、小さめの傘もささずに、土砂降りでも構わないと、粒濡れでも構わないと、しぶき上げる君が消えてく、路地裏では朝が早いから、今のうちに君を捕まえ、行かないで行かないで、そういうよ、土砂降りでも構わないと、粒濡れでも構わないと、口笛吹く僕がついてく、随分君を知りすぎたのに、初めて争った夜のように、行かないで行かないで、そういうよ、 続く。